cocina. Siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. ¿Cómo canta la gente? Y dice: ¿para qué? Y otra vez. Eres mi cumbia.